Mira, perra, ya escuché todo lo que andas ladrando de mí. Y ahora que estamos frente a frente, asunto. Para eso me gustabas, pobre perra. Me fui a pasear el sábado a la pulga. Para las ofertas, como yo ninguna. Me veo bellaca con ropa de paca. Y tú con tus marcas te ves barata. Al 2x1, compra esta sata. La gente me grita, guapa, guapa y guapa. Asunto. Asunto. Bailo como mujer, hablo como mujer, parezco mujer, pero soy hombre, ¿le entras, bebé? El rostro de mujer, la cuerpa de mujer, ah, huelo a mujer, pero soy hombre, ¿le entras, bebé? Welcome to Mexico, perra. Amárrame, muérdeme, azótame, súbeme, baby, mañana me tratas bonito. Pégame, escúpeme, tócame, rompeme y fóllame, nene, ponme de perrito. Sacúdeme, tópame, chúpame, méame, baby, mañana me tratas bonito. Engáñame, písame, cómeme, bésame y fóllame, nene, ponme de perrito. Warf, warf, warf. Miau, miau, miau, miau. Si Cristo murió en la cruz, con tres clavos solamente, ¿cómo morirán ustedes, perras, que se las clava tanta gente? Saca la cheve, saca la mota, ponte borracho con esta loca. Jálame el pelo, chúpame toda, después dame tronco arriba de la troca. Quien me contrata no se equivoca, quieren poquito de esta cabrona. Pon el dinero, yo pongo la cola, bebé, dame shot directo de tu boca. ¿Necesitas mi identificación? Este rostro icónico es mi identificación, perra. Asunto.